Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En esta oportunidad, nos vamos más arriba, geográficamente hablando, de la región patagónica y nos vamos a la provincia de San Juan. Allí nos encontramos con el poeta Jorge Leónidas Escudero. Siempre vivió en la provincia de San Juan. Aquí lo encontramos en la hoja número 85 a sus poemas, junto a ilustraciones de René Vargas Ojeda. Mudar. Así como una oveja queda esquilada, quiero perder la soncera de hablar sobre lo que abunda, aburre y acalora. Quiero ser como la víbora que bota la piel vieja cuando le estorba. Digo esto porque anhelo sacarme de la cabeza el tiempo acumulado ahí, lo siempre mismo, el plomo, y quisiera desenredarme. Es que me dieron cuerda y vivo programado. Oh, sueño de liberación, me hace dar vueltas y vueltas en la cama. Pobrecito de mí, buscarle a la vida más patas de las usuales. Encontrar la punta del hilo sería sacarme de encima basura, despiojarme, pelechar ideas, o como la víbora dije, que se enrosca en un palo y ahí deja colgada la piel antigua. Ese bar. Estábamos en el bar La Gota de Grasa, famoso cubil de nocturnos. Óigame, ni una noche ni dos jugábamos al truco. No por chiste, ¡epa! Orejeábamos la noche sin apuro y sucedía que el tiempo, sin avisarnos, iba hacia... Hacete de cuenta que estábamos en el paraíso. Hasta que al alba no cejábamos de manejar cartas ahí, seguros de que nunca se nos secaría la lengua por falta de reposiciones vínicas. ¿Dije bien? Lindo tiempo es el perdido, pero conciso, lleno de hombría y amistad. ¿O qué otra cosa tiene mejor la vida que darse el gusto uno sin ofender a nadie? Sí, estuve revolcándome la gota de grasa. ¿Y los moralistas? Vayan a otro bar a predicar, porque aquí los mirones son de palo. Tanteo a oscuras. ¿A dónde va el amor? ¿Qué busca en nosotros? Pobre de mí entonces, víctima de él, porque me usa de puente para ir a no sé. Va el amor a mujer que es llamándome, o yo así me doy cuerda para ir a un oscuro inexorable todo. Nadie sabe un qué hay detrás de este caminar en la noche dando voces. Nadie. En de mientras el sexo hace lo suyo, arremete, pone y saca, encima vivientes para en por último aislar a cada uno y lo estruja, le saca las ganas, la alegría, la tristeza, le desviste los huesos. Dígame alguien, ¿a dónde va el amor? Hoja número 85, Jorge Leónidas Escudero, René Vargas Ojeda. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura.